7 de la mañana y 3 minutos. Bueno, la secretaria general de ADEMU Montevideo, Daisy Iglesias, ayer ya decía que la situación era alarmante antes de reunirse el secretariado ejecutivo de ADEMU Montevideo. Vamos a ver qué dice hoy. Estamos en contacto telefónico con Daisy Iglesias. Buen día, Daisy, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Nuestra posición respecto a los datos numéricos, a lo cuantitativo, es unánime en todos los miembros del secretariado, porque los números, son realidades incontestables. Seguramente en todo lo que fue el manejo de la apertura y cierres de la educación, hubo procedimientos que no resultaron los más adecuados. Todo es engañoso, porque también le digo que la primera semana que nosotros nos comentaban sobre el comienzo, el día 10 de los niños inicial, no veíamos problema. El problema surgió el 19, que fue como una explosión de casos positivos, de contactos, de cuarentenas, de auxiliares que salían de escuelas que quedaban sin auxiliares, de niños con positivo, de niños en cuarentena. Nuevamente, yo se los decía en marzo, ahora será lo mismo, grupos enteros, pero esta vez los más pequeñitos, en algunos casos de grupos de 4, de 5. Bueno, esas situaciones incontestables la tiene el organismo, la han de tener los asesores científicos, y conjuntamente con ello, por más desde los terrenos científicos se ha fundamentado que los niños pequeños tienen bajo nivel de contagios, lo cierto es que el virus está circulando, y que una de las cosas que vemos es que está circulando dentro de las instituciones, y que estamos teniendo colegas en cuarentena y colegas positivos. Frente a esta realidad, la Asociación de Maestros de Montevideo tomó un conjunto de resoluciones, yo le diría una batería que va a ser bastante agotadora. En primer lugar, voy con las dos primeras que han interesarles a la audiencia. Una de las cuestiones es que, debido a la realidad cuantitativa respecto a las pandemias en las escuelas del departamento de Montevideo, se reclama que no se avance en el proceso de retorno a la presencialidad. El punto dos es que, considerando esos datos de realidad y lo que nos advierte sobre la circulación del virus en las instituciones educativas de primaria, las únicas abiertas, se revise inmediatamente lo dispuesto en relación con la presencialidad, solicitando entrevista ante el Comité de Emergencia Departamental para fundamentar las razones de este punto de vista. El punto 3 votado, o el tema 3 votado, agrupa un conjunto de solicitudes de entrevistas, porque nosotros creemos que en este momento hay que hablar con fundamento, hay que exponer las razones con números, hay que no solo hablar de la vivencia que están teniendo maestros y lectores en una situación de desborde, que además está tornando prácticamente, desdibujando cualquier situación que tenga que ver con enseñanza y aprendizaje, porque todos los días, y ahora ya empezaron a llegar ayer de noche, nuevas situaciones que los directores han advertido de casos que entraban en cuarentena, de casos positivos, solicitar algunas entrevistas en los más altos niveles. Intendencia Municipal de Montevideo, a la señora intendenta, al Ministerio de Trabajo, para que nos aclare las reglamentaciones vigentes en relación con la protección de trabajadores en situación de pandemia, y exponer allí las discrepancias que se están dando entre médicos certificadores oficiales y médicos prestadores de salud. Solicitar entrevista al Ministerio de Salud Pública para hacer saber la realidad que nosotros estamos manejando, porque el Ministerio de Salud Pública interviene también en asesoría al CONICEN, y nos parece bueno que tenga la voz y los datos de todos los actores, aunque nosotros decimos que lo que nosotros tenemos oficialmente también se tiene. Hay otro aspecto que se consideró muy particularmente, que son las prestaciones sociales que reciben los alumnos de nuestras escuelas, particularmente de las familias con mayor grado de vulnerabilidad en lo económico, así que se ha resuelto solicitar una entrevista al Ministro de Desarrollo Social, planteando la necesidad de reforzar las prestaciones sociales de aquellos niños que se encuentran en situación vulnerable, que están en las escuelas aprender, que están en escuelas de tiempo completo, que están en escuelas de educación especial, que están en jardines de infantes, haciendo un hincapié muy particular en aquellos que las familias, los padres han quedado desocupados en virtud de la pandemia. Es más, para esta entrevista se está evaluando también invitar a alguna delegación de padres. Por otra parte, respecto al organismo, le pedimos claridad en cuanto a los procedimientos administrativos vinculados a las validaciones y licencias. Les pedimos que exista congruencia entre las distintas causales de certificación y las que figuran en GULI, y respaldamos a todos los colegas que, habiendo recibido por parte de sus médicos tratantes prescripción de mantenerse en su casa, tengan respuestas de los médicos oficiales diciendo que asistan a las escuelas. Como ustedes ven, es una batería muy amplia. A su vez, también existió una preocupación que queremos dejar explícita por trabajadoras que nos acompañan en las escuelas, que son las dependientes de las empresas tercerizadas, que cuando está afectado el servicio, literalmente no perciben nada, así que eso también queremos plantearlo al Sindicato de Funcionarios No Docentes que integra la FUN, y también muy posiblemente lo incorporemos como inquietud y planteo en la entrevista con el Ministro de Trabajo, si es que nos la concede. Esta larga lista, Daisy, ¿ya la enviaron? No, esto se terminó de discutir ayer 7:30 de la tarde, comenzó el secretariado de ADEMU. Ajá. Ustedes saben que tenemos una composición muy plural, con visiones distintas, lo cual nos enorgullece. Pero debo anunciarles que la discusión fue profunda, se valoraron datos, y que de las 9 mociones votadas, 7 fueron absolutamente por unanimidad y otras 2 fueron parcialmente por unanimidad. Uh-huh. Parcialmente por unanimidad. Tuvo algún ítem, algún voto no favorable, pero tenemos la confianza y también nos sentimos la satisfacción de poder decirle a la gente que el Sindicato de Maestros de Montevideo adopta decisiones en marco del debate profundo de los temas y con el consenso de todas sus corrientes sindicales. Daisy, decía usted que estaban llegando datos anoche cuando estaban discutiendo, ¿seguían llegando datos? Sí, no seguían llegando. Por ejemplo, jardines y escuelas, ¿cuántos concretamente hay cerrados? En este momento, hoy no podemos decirlo, porque esta realidad, y lo estudiamos ayer, es una realidad que cambia día a día. Hay situaciones de cuarentena que hoy se están superando porque salió negativo. Hay otras que se están reforzando porque salió positivo. Hay otras que no estaban en cuestión que entran en cuestión. O sea, esa es la dinámica diaria. Lo que sí podemos decirle en relación con los jardines de infantes es que el 92% de los jardines de infantes de Montevideo está afectado por alguna de las causales que voy a enumerar. COVID positivo en niños, en maestros o en auxiliares. Y situación de cuarentena e hisopado en niños, maestros y auxiliares. Es más, podría decirles que hay situaciones, miren, yo les voy a leer alguna sin decir, por supuesto, como hacemos habitualmente, sin identificar la institución. Pero para que ustedes tengan una idea de lo que estamos recibiendo. Un jardín de infantes de Montevideo. 2 grupos de 5 años para hisopado. Un jardín de infantes de Montevideo. 21 niños de 4 años en cuarentena. Un docente en cuarentena, un auxiliar en cuarentena. Jardín de infantes de Montevideo. Con COVID positivo, un niño, una maestra en cuarentena, un docente, un auxiliar, un asistente técnico. Otro jardín de Montevideo, un maestro positivo, 3 maestros en cuarentena. Otro jardín de Montevideo, cerrado por toda la semana. Un COVID positivo en docentes, 5 COVID positivos en niños, 2 docentes esperando hisopado, 3 clases enteras esperando hisopado, 5 auxiliares esperando hisopado. Otro jardín de Montevideo, maestro director positivo, un auxiliar positivo, un alumno positivo, 4 docentes en cuarentena, 5 no docentes en cuarentena, 9 niños para hisopar por contacto en el jardín, 30 niños para hisopar con contacto en la familia. ¿Quieren que siga? Los tengo todos. Alcanza, no, alcanza. Esta es la realidad. Yo quiero que la audiencia de ustedes entienda que esta es la realidad que estamos viviendo. Y que alguno nos conteste quién puede trabajar en esta realidad. Uh-huh. Y creemos que fue un precipitado este retorno a la presencialidad. Claro que nosotros, y nos incorporamos, el día 10, cuando reintegró inicial, le vuelvo a decir el 10, el 11, el 12, el 13, no veíamos esto. No. Pero se supone que quienes trabajan en la proyección, en la prospectiva, debían verlo. Nosotros lo empezamos a alertar el 19. Y generalmente decimos lo que tenemos y le pedimos a la ciudadanía que no polemice con nosotros, algunos padres, que polemice con los números. Muy bien. Daisy Iglesias, muchísimas gracias por la información. Como siempre, un placer hablar con ustedes y agradecerles porque siempre están a primera hora difundiendo nuestras resoluciones. Muy amables. Hasta luego. 7 de la mañana y 15 minutos. Pausa y volvemos enseguida.